14 minutos. Mauro Monteiro, estás al aire nuevamente. Bueno, Pali, más inconvenientes por la lluvia, en este caso en la terminal de Santa Rosa, en el lugar donde despachan las encomiendas en la terminal de Santa Rosa, se inundó absolutamente todo este lugar. Los trabajadores de esta zona de la terminal tuvieron que sacar todos los paquetes al pasillo porque muchas de las oficinas que están aquí, que son muy pero muy reducidas en sus metros, tuvieron que sacar todas las encomiendas, que la gran mayoría están envueltas en cajas o en algunos telgopores, porque está totalmente inundada. Nosotros estamos en este momento aquí dentro transmitiendo, no sé si logran escuchar algo, yo perdí un poco el retorno, pero en este lugar los 4 o 5 trabajadores que están aquí están intentando sacar un poco el agua porque se les ha inundado el lugar. Cuando llegaron alrededor de las 8:30 de la mañana se encontraron con este panorama y están viendo cómo pueden hacer para poder comenzar a atender a la gente que se acerca a estos lugares, que son muchas, porque hay mucha gente esperando estos paquetes que le mandan habitualmente de Buenos Aires. Acá viene uno de los trabajadores con uno de los carritos llenos de encomienda. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué les pasó? Nada, ya hace rato, años ya, no hace de ahora, hace años que se moja toda la terminal. Y no se puede laburar. Va, laburamos igual, se atiende al público, todo igual, aunque estamos en el medio del agua, como vos ves. Y ahora porque calmó un poco el agua, si no acá en la rejilla brota, sale y sale nomás. ¿Y qué hacen con todos los paquetes? Los tengo que poner en el pasillo porque no hay espacio físico. Entonces nos queda otra que poner en el pasillo. Hoy, por ejemplo, hablábamos recién con un compañero, 100 bultos que vinieron, y viste la oficina lo que son, ¿dónde los metes? En el pasillo. Y esas son las condiciones en que queda. Tratamos de que se moje lo menos posible, pero bueno, trabajamos así. Y se llueve también el techo. Se llueve el techo, hay cortocircuitos. Allá para el fondo está todo quemado los cables y no se hace nada. ¿Y vino algún responsable? Como venir a mirar, vinieron, pero de ahí no pasa. Ah, no, yo, sí, algún arreglo así nomás. Bueno, te agradezco, seguí trabajando. Bueno, Pale, ahí uno de los trabajadores que salía con uno de los carritos, con esto...